Ana, la verdad que sí, una elección diferente, atípica, creo que tiene que ver mucho con este planteamiento que ha hecho nuestra ley electoral, nuestra nueva ley electoral, donde tenemos que concurrir en este año dos veces a las urnas para los que son los cargos nacionales, y esta interna que todavía le ha generado a la gente cierta incertidumbre, no sabe si es obligatoria o si no, amén de todo el esfuerzo que se ha hecho desde los medios de comunicación por informar, todavía no estaba del todo claro, pero bueno, yo creo que esto es importante, recién decía, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema democrático, entonces espero que la gente concurra, que lo entienda así, y después preparándonos ya para el 23 de octubre.